Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y, como siempre, deseando que esté gozando de la compañía familiar y de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Recuerda usted que nuestro tema durante todos estos meses ha sido ser misioneros. ¿Qué es ser misionero? Los conceptos, cómo Jesús fue el primer misionero. Y cómo el Señor nos prepara también para ser misioneros. Y nos prepara para llevar adelante, o sea, misionero, llevar una misión. La misión dentro de una empresa, de lo que sea, es la razón de ser de ese ente, de esa empresa, y en este caso de nosotros, su iglesia. La razón de ser es llevar el Evangelio a las personas, las buenas nuevas que Jesús dejó. Pero habían algunas situaciones puntuales las cuales tenían que ser resueltas, y aquí encontramos a Pedro actuando con los gentiles. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las reacciones que se tiene? ¿Cómo la iglesia va creciendo? ¿Recuerdas tú el caso de Pedro cuando habla en su discurso magistral allí después de haber venido el Pentecostés? Los encuentran que ellos están diferentes, un estruendo, unas cosas grandes que suceden. Pedro capítulo 2, 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A quién le está hablando Pedro en este caso? ¿A solamente judíos? ¿Qué crees tú en el trasfondo de los escritos? ¿Quiénes están presentes allí? Bueno, tenemos que recordar que el Señor ya estaba haciendo algunos cambios en su mente y en su corazón, de manera que él abriera un poquito la mente de lo que él estaba acostumbrado a hacerlo. Fíjate cuando el Señor le dice, por ejemplo, ahí en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto ya le estaba ampliando el horizonte a Pedro y a todos los discípulos. Y a pesar de eso, ellos todavía estaban haciéndolo solamente en el círculo de los judíos. Claro que sí. Y fíjate, solamente 50 días más tarde de ese llamado, comenzó a desarrollarse y Pedro tuvo un papel bastante importante ahí. Recordemos que cuando descendió el Espíritu Santo, cuando ellos llegaron a estar no solamente juntos sino unánimes, el Espíritu Santo descendió y ellos abrieron las puertas, salieron del lugar del aposento alto y fueron y predicaron valientemente, porque tenía que tener valor como para decirle a los judíos: ustedes fueron los que le dieron muerte al enviado, al Mesías, al Cristo. Entonces había que tener valor, porque los judíos podían haber reaccionado como reaccionado muchas veces los judíos y dieron muerte a los profetas que el Señor envió. Entonces Pedro podría haber sido muerto, pero el Espíritu Santo hizo su obra en los corazones de esta persona y ellos ahora preguntaron: bueno, varones galileos, ¿qué haremos? Ahora, esa respuesta está, esa pregunta, ¿no es cierto?, está en relación a lo que Pedro está comentando. Ahora, yo insisto en esta idea de quienes estaban allí presentes, porque Pedro le está diciendo: es importante. Y recibiré el don del Espíritu Santo. ¿Van a recibir también los gentiles? Yo creo que más de algunos se hizo la pregunta. Pero lo maravilloso fue que no solamente recibieron eso, sino que fueron testigos de un milagro, porque dice que moraban en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó multitud, y estaban atónitos, maravillados, mirando: ¿no son galileos todos estos? O sea, y están haciendo estas cosas, y están produciendo estos milagros. ¿Cómo podemos nosotros oírles, no es cierto, en nuestra propia lengua? Y aquí vean ustedes lo que está pasando, en la que hemos nacido. En otras palabras, esas personas que estaban allí no eran judíos. Aunque la mayor parte eran judíos, ¿no es cierto? El texto del 10 dice, la última parte, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, este evangelio se entregó por Pedro allí a... Lo que estaban escuchando era, la verdad es que habían muchos, muchos judíos que habían venido a la fiesta, pero también habían prosélitos, dice, habían algunos que no eran judíos, que no participaban de la religión judía, podríamos decir eran gentiles, pero estaban escuchando allí el discurso de Pedro. Ahora, lo extraordinario es que este mensaje se divulgó no solamente allí, sino que se fue a los lugares de donde eran estas personas y llegaron allá contando estas grandes cosas. Este mensaje de Pedro, este Pentecostés de gentiles, como algunos dicen, produjo un impacto muy poderoso, y yo creo que gran parte de los conversos que después empezaron a aceptar el Evangelio, cuando fue Pablo hacia los gentiles, cuando fue Pedro a otros lugares, como fue Bernabé y otros, ya el ambiente estaba de alguna manera en conocimiento de lo que era este Evangelio maravilloso de Jesús. Ahora tenemos que dejar claro que en el discurso Pedro dijo algunas cosas que creo que deben haber quedado grabadas en aquellas personas que luego volvieron y proclamaron este Evangelio. En primer lugar, que las profecías y las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, que Jesús fue exaltado, puesto a la derecha de Dios, y ahora es el Cristo o el Mesías y el Señor de todo. Entonces, creo que esos dos puntos fueron muy importantes de lo que mencionó Pedro al respecto, de manera que aquellos que luego volvieron a su lugar de origen llevaron estas buenas nuevas. Solamente porque Pedro usa el profeta Joel como para ejemplificar lo que estaba aconteciendo en ese instante, y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fíjate, ya está haciendo alusión Joel en el Antiguo Testamento, este profeta menor, que el Espíritu Santo iba a caer sobre toda carne, y efectivamente allí se hizo. Claro que sí. Incluso Pedro en algún momento va a decir, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y aquí Pedro está haciendo alusión a cualquiera que invocare el nombre de Dios será salvo. Seguimos conversando Pedro y los gentiles, y puntualmente vamos a conversar ahora acerca de la conversión de Cornelio. El milagro de la conversión de Cornelio, podríamos decir. ¿Quién es Cornelio? Llamarlo. ¿Qué personaje? ¿Por qué actúa? Bueno, ¿por qué aparece en la Biblia y se le da este énfasis? Fíjate, Cornelio era un centurión romano estacionado en Cesarea, que era el cuartel general del gobierno en Palestina. Ahora, fíjate, la palabra que se ha traducido como batallón es el término griego para una corte. En la estructura militar romana tenemos en primer lugar la legión, que se componía de 6.000 hombres. Fíjate, la legión eran 6.000 hombres, correspondía más o menos a una división. Ahora, componía la legión 10 cohortes, cada una de las cuales estaba formada por 600 soldados y cabalía un batallón. La cohorte se dividía en centurias. La centuria sería como una compañía de un ejército actual. Y allí, de esa centuria, era precisamente jefe Cornelio, este centurión romano. Justamente en Hechos 10.1 dice, había en Cesarea, fíjate, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. O sea, lo identifica. Claro que sí. La historia dice que este participó de muchas batallas. No era un hombre simple, era valeroso, había conquistado, pero tenía otras características que son también las que nos interesan justamente ahora: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Fíjate qué linda característica tenía este hombre, este concepto de orar, ser temeroso, piadoso, ofrendar. Y como respuesta a todo esto que hacía incesantemente, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí, o delante de Dios. Y ahora viene la orden: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre o por sobrenombre Pedro. Recordemos que Jesús le puso Pedro. Sí, justamente. Era Simón. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora fíjate, es interesante notar que al considerar a Dios como creador de los cielos y la tierra, Cornelio lo reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su consejo en todos los asuntos de la vida, por eso que él oraba con tanta regularidad. Él era fiel a Jehová tanto en su familia como en sus deberes oficiales. Ahora, él había erigido un altar a Dios en su hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes sin desempeñar sus responsabilidades, o mejor dicho, ni tampoco desempeñar su responsabilidad sin la ayuda de Dios. Ahora, lo interesante es que hoy día quizás hay muchos Cornelios que todavía no tienen claro cómo es este evangelio, ¿no? Y necesitan a lo mejor un Pedro que vaya a indicarles, sí. Porque lo que Dios está haciendo, mira, tú estás obrando bien, pero te faltan algunas cosas, debes madurar, y te voy a enviar a buscar a la persona que te va a indicar todas las cosas. Y lo interesante es que apenas recibió la orden, enseguida él mandó a sus oficiales, los más cercanos, vayan y busquen a Pedro, porque Pedro, o busquen a este personaje, porque este me va a enseñar y va a venir a mi casa. Yo estoy pensando que este es un grupo pequeño bastante grande que tenía en su casa Cornelio. ¿Cómo un grupo pequeño bastante grande? Yo digo, grupo pequeño llamamos nosotros porque son cierta cantidad de personas, parece que era un poquito más grande que grupo pequeño, no podemos decir que era una iglesia. Pero ahí estaba este Cornelio trabajando, reuniéndose, y Dios abrió un camino para que él conociera la verdad. Y algo que comentamos durante la semana es que en el mismo momento que el Señor habla con Cornelio, le manda a decir a Cornelio lo que debía hacer, también actúa en Pedro. Pedro lo prepara a Pedro para lo que venía, porque Pedro tenía ciertos prejuicios, recordemos. Claro, Pedro tenía que abrirse a los gentiles. Pero fíjate lo interesante, que cuando Pedro viene, porque eso lo vamos a tratar un poquito más adelante, cuando Pedro viene a la casa, le cuenta todo lo que ha pasado, entonces uno se encuentra en el versículo 34 del capítulo 10, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Exactamente. En toda nación, incluyendo a los gentiles. Esto lo entendió muy temprano Pedro, y fue uno de los primeros predicadores a los gentiles, en realidad, llevándoles el evangelio, aunque tenemos que reconocer que Pablo fue el portador, el predicador realmente a los gentiles. Qué linda conversión que se produce con este hombre. Y cómo hay esta hilación entre lo que él está orando y lo que Pedro trae, y se conjugan todo en una suerte de acepción, de aceptación, porque el Espíritu Santo había actuado en uno y en otro y los unió en un mismo evangelio. Y qué importante lo que se le dice a Cornelio también, se encuentra registrado en Hechos capítulo 11, verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Se le da la seguridad de que las palabras que trae el enviado de Dios iban a permitirles la salvación a él, y no solamente a él, sino a toda su casa. Y así sucedió, porque ellos quedaron admirados, porque también el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y yo me imagino que en la reunión, como Pedro vino con otros hermanos, otros ancianos, se miraron unos a otros y dijeron: mira, el Espíritu Santo también ha descendido sobre estos gentiles. ¡Qué cambio! Ahora, otra cosa que también encuentro hermoso que sucedió en ese momento, la actitud que tenían ellos al recibir lo que el Señor les había mandado, esa predisposición. Ahí en el verso 33 de Hechos 10 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos. La recepción que tuvo, ellos estaban dispuestos, sabían que Pedro les traía algo muy especial, y yo creo que estaban con un corazón anhelante de recibir eso que el Señor tenía para ellos. Y el mensaje fue elocuente, porque Pedro contó todas estas cosas que habían sucedido, quién es este Señor, el Jesucristo, el Mesías, y ellos lo aceptaron, y gentiles fueron convertidos al cristianismo. Y creo que es bueno que tratemos cómo fue que el Señor preparó a Pedro cuando Cornelio lo envió a buscar. Así, simultáneamente, el Espíritu Santo estaba trabajando tanto en Cornelio como en Pedro, porque dice que mientras venían ellos, se produjo en Pedro o tuvo Pedro una visión. Porque dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Y qué es lo que ve Pedro? Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro partes, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro, ¿cuál fue? No. Nunca he comido cosa inmunda. Ahora, fíjate, lo mencionamos durante la semana, pero creo que no está de más que volvamos a decir lo mismo. Hay personas que toman la primera parte de este texto y la aplican a la alimentación. Entonces dicen, nosotros podemos comer de todo porque Dios... el Señor Jesús lo autorizó. Limpió todo. La sangre de Cristo limpia todo. Pero eso no es así. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está dándole otro mensaje y no tenemos necesidad de tratar de explicarlo porque Pedro lo explica. Pedro es el que dice. El texto mismo lo explica. Claro, el mismo texto lo encontramos ahí mismo. Si tú te quedas hasta el versículo 14, entonces Pedro dijo, Señor, claro. No porque ninguna cosa común e inmunda he comido. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces, fíjate, hay quienes se quedan hasta ahí, hasta ese texto. Pero fíjate que la palabra dice común. Y nunca se asocia la alimentación a algo común. Pero interesante, un detalle. Lo que quieren asociarlo, lo asocian. Claro, entonces, no lo llames común. Entonces, más se acerca a personas que a comida. Bueno, esto se hizo tres veces haciendo énfasis en lo que Dios quería dejar en la mente de Pedro. Y el versículo 17 ya lo empieza a aclarar. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión, o sea, para Pedro todavía no estaba claro qué significaba eso que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, aquí tres hombres te buscan. Está clarísimo. La visión no era para que coma, sino la visión era para que pudiera entender ese llamado que venía de un extraño, voy a decirlo así, sí, de un gentil como era Cornelio, para que él fuera a posar a su casa y le llevara el Evangelio. Y que le dice el Espíritu, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y aquí está la razón de la visión. La visión era que no trate común a estas personas, sino que asista y que vaya con ellos. Y aquí aparecen ya los cambios que se producen en Pedro, porque Pedro los hace morar en su casa, cosa que era medio contrario a las costumbres. No, era contrario del todo, ¿no? Claro. Medio contrario, porque ningún gentil podía entrar en casa. Él tendría que haberlos recibido ahí en la puerta solamente, haberlos atendido ahí. Pero Pedro los hace pasar y con eso ya está mostrando de que él había entendido, algo estaba sucediendo en su mente. Y de esa manera él comienza prácticamente a hacer cambios que no son fáciles. Nosotros deberíamos ponernos en el lugar de Pedro y esos cambios no eran fáciles. Y el cambio fue ratificado y lo aceptó Pedro porque también ellos, Cornelio y quienes estaban en la casa, recibieron la unción del Espíritu Santo. Pero se producen algunos enfrentamientos más, especialmente en Jerusalén, por motivos de la circuncisión y de la alimentación, qué comer, qué no comer. Es complejo a veces cuando personas que por años, su familia, todo ha tenido una ideología, una idea, unos comportamientos, y de improviso llega el Evangelio y hace cambios muy fuertes, fuertes en las personas, pero el Espíritu Santo les va a dar a entender o va a ayudar para que se comprendan y se acepten estos cambios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaron a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí se produce el problema porque Pablo y Bernabé conversan con estas personas y dice que hubo una discusión y contienda no pequeña con ellos. Entonces se dispuso que Pablo y Bernabé subiesen a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema lo veían los judíos realmente, y creo que es bueno que nosotros tratemos de entenderlos también sin llegar a juzgarlos, por la sencilla razón de que ellos tenían una formación así. Para ellos les quedaba claro, el Señor había venido a su pueblo y todo aquel que quisiera salvarse tenía que salvarse como su pueblo, o sea, como Israel. Y para ser israelita debía circuncidarse. Entonces, nadie se salvaría sin ser israelita. Eso era lo que ellos pensaban. Y es así que ellos exigían que cualquier persona que quisiera aceptar... Ahora, recordemos que quienes lo estaban haciendo eran cristianos. Se habían convertido al cristianismo. Pero seguían esta persona con la mentalidad de que, muy bien, somos cristianos, pero además debemos ser judíos. Y ahora el testimonio, y aquí interesante porque el testimonio de Pedro es muy válido para esta discusión en Jerusalén, y después de mucha discusión, o sea, ¿qué hablarían? ¿Qué dijeron? Pero Pedro se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. O sea, este es un testimonio directo que no puede ser omitido, que no puede ser negado, porque lo vivió Pedro y lo está contando. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y esto, lamentablemente, qué bueno que abrió el camino para que los gentiles también entraran en una convivencia, y salió alguna indicación para que fueran aceptados y se cuidaran exactamente de algunos alimentos. ¿Por qué? Porque habían alimentos que esta gente consumía que eran ahogados, y eso sí que Dios lo había prohibido, y lo prohíbe hasta el día de hoy, el consumo de sangre, por ejemplo. Claro que sí. Entonces tenemos que tener cuidado porque es dañino para el organismo, ¿no? Bueno, fíjate, la razón principal del concilio fue la circuncisión, pero además trató una amplia gama de prácticas culturales que el Evangelio no demandaba de los conversos. Entonces, esto, gracias a Dios, que después ellos se pusieron de acuerdo, y la decisión del concilio fue tanto práctica como teológica. Claro. Pero se solucionó el problema. Qué bueno que ellos orando, encomendándose a Dios, conversando, llegaron a la mejor conclusión, y hoy día todos pueden llegar a ser salvos gracias a este lindo evangelio de salvación. Amables oyentes, gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana. Pedro cometió muchos errores, pero su actitud lista para aprender y su apertura a la conducción de Dios son hoy una lección poderosa para nosotros. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.